Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Contentos como siempre de poder llegar a ustedes. Recuerde, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, la ciudad espacial para todo el planeta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en diversos países a donde entramos en el día de hoy. Estamos llegando con ustedes a Argentina, el Perú, estamos llegando a Chile, Uruguay, emisoras locales, Radio Vida, también en Chile, estamos en Radio Benecer, Radio Amiga, Radio Sol de Justicia, Radio Luz Argentina, Radio Ebenezer, y también con ustedes estamos en Radio Triunfo en Uruguay. Dios le bendiga. Transmitiendo también en Ancash, El Chimbote y la región de Piura, esto es en la República del Perú. Con ustedes también en Poza Rica, Veracruz, México, Cholutecas, Honduras y Puerto Cortés, Honduras, Usulután, El Salvador. Dios le bendiga. 1590 Miami, Florida, KVOH Voz de Restauración en la frecuencia 17775 megavatios en la banda internacional de 16 metros. Y con ustedes estamos en la cadena Aleluya, esto es la 980 AM, y también con ustedes en la 88.1 FM. Estamos llegando también a Centerville y Livingston, Angleton y Freeport. Y por supuesto, 1050 AM, Radio Luz con ustedes en la ciudad de Houston. Muy buenas tardes, buenas tardes. Les recordamos que usted puede participar de nuestro programa llamándonos al 713-991-5760, 713-991-5760. Y les recuerdo el horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Si viene del centro por la Telephone, pasando el aeropuerto Hobby, antes de llegar al Almira Llenoa, a la mano derecha, ahí mismo está la iglesia. Y el servicio los días viernes a las 7:30 este fin de semana, sábado 7:30 y domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Tengo en mis manos un reportaje, esto viene de Prensa Asociada y este es quien da esta información, es el reportero médico, el escritor médico de Prensa Asociada, y el titular dice que Estados Unidos, conforme las estadísticas de este año, recién pasado, dice, ha roto el récord con un 40% de todos los niños nacidos aquí en Estados Unidos han nacido fuera del matrimonio. Dirá usted, hermano, ¿qué tiene esto que ver conmigo, con la Biblia, con Dios, con su palabra? Más de lo que usted quizás se piense. Es tremendo esto, y ahorita le voy a decir las implicaciones o mi comentario sobre lo que yo observo a través de esto. Dice el reportaje, dice, más niños nacieron en el año 2007, esta es el 2007, dice, fuera del matrimonio que en ningún otro año en la historia de la nación. Dice, desde que hubo un incremento en la natalidad en Estados Unidos en los últimos 50 años, y dice, buena noticia, dice este reportero, es que hubo un nacimiento en el 2007, que es el año que se está analizando aquí, de 4.3 millones de niños en Estados Unidos. Y dice, la tendencia mirando es que una nación como Estados Unidos de Norteamérica es robusta en cuanto a reemplazarse a sí mismo. En otras palabras, lo que quiere decir en lenguaje común esto aquí es que el índice de la natalidad prácticamente es mayor que el índice de mortandad. Un tren que es completamente diferente en Europa. En Europa hay gente, muere más personas en muchos países como Francia, por ejemplo, Italia y otros países, muere más gente y envejece más gente que la gente que nace. En Estados Unidos es lo contrario. Hay un boom con respecto al índice de la natalidad. Ahora bien, dice, el nacimiento, dice, se incrementó ligeramente en mujeres de todas las edades, pero mujeres embarazadas sin casarse, esto es importante, dice, llegaron a un incremento más alto que todos los tiempos, con un 40%, dando a entender prácticamente que de cada 10 niños que nacieron, 4 de estos niños estaban fuera del matrimonio. Dice, y también, dice, más de 75% de este 40% de niños nacidos fuera del matrimonio, dice, eran de mujeres que tenían entre 20 años o más, 20 años o más. Y bueno, entonces, sigue hablando este reportaje y habla, hace un análisis de por qué razón esto es importante mirar esto desde este punto de vista. Ahora viene, y habla también de que hubo una disminución en los abortos, de que también hubo una disminución en cuanto a los embarazos en las teenagers en ese año. Y, en fin, dos cosas me llamaron la atención en esto. Número uno, el matrimonio, el nacimiento fuera del matrimonio. Y otra cosa que me llamó la atención en este reportaje es lo que dice que normalmente en un hogar una muchacha joven o señora joven, mujer joven de aproximadamente 20 años, tenga un hijo fuera del matrimonio, dice que las hermanas de esta persona, que sean teenager, la están mirando como modelo, como rol a seguir, y normalmente cuando esto se da, si esto ocurre, entonces esta persona, teenager, va a tener la tendencia a imitar a la hermana, y dice este reportaje que la historia puede repetirse. Ahora bien, ¿por qué para mí es importante esto que yo estoy comentando con ustedes en el día de hoy? Hay una razón muy específica. Yo sé que muchas de ustedes, hermanas que me escuchan, que están casadas, que tienen sus hijos, yo sé que también hay muchas mujeres que me escuchan que quizás alguna vez, antes de conocer al Señor, o quizás estando ya en la iglesia, pues por H o R, tuvieron un hijo fuera del matrimonio, podrán identificarse con esto que yo estoy diciendo. Pero en primer lugar, hablo a ustedes que están casadas, que han tenido sus hijos dentro del matrimonio, con sus esposos, que no se han divorciado, que no se han separado. Todas ustedes podrán testificar y decir y afirmar lo difícil que es levantar una familia, incluso estando papá y mamá en la casa. No es fácil realmente. Los niños van creciendo y muchas madres, por ejemplo, uno la escucha decir frustrada, dos o tres hijos pequeños, dice, oh, ¿cuánto daría para que mirar estos muchachos ya grandes, que no me den tanto problema? Y muchas veces los problemas se incrementan o verdaderamente comienzan cuando ya los muchachos están grandes. Y hay problemas. Y muchas veces el padre y la madre, la familia, haciendo frente común unido, tienen serias dificultades en la crianza y el desarrollo y la guianza de estos hijos. Imagínese usted una madre criando hijos fuera del matrimonio, sola, donde no haya el apoyo o el soporte de un esposo. Esto es algo tremendo. Y note usted, 40% de las personas, dice que en el 2007 nacieron 4.3 millones, es decir, 4.300.000 niños, y de estos un 40%, estamos hablando cerca, aproximadamente un poquito menos de 2 millones de niños en el hogar, sin un padre que le represente, o sencillamente porque quizás fuera del matrimonio no necesariamente indica que no tenga papá. Quizás en un hogar donde la pareja solamente vive junto, pero están fuera del lazo matrimonial. Yo me ha tocado en mi labor pastoral de hablar con personas que han estado unidos, juntos, viviendo sin casarse. Y varias personas que uno tiene que ministrarle, orientarle en el área espiritual. Uno platica. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, cuando a mí me ha tocado sentarme a ministrarle a parejas que solamente viven juntos y a parejas que están casados. En el día de hoy existe la tendencia de, el matrimonio solamente es un pedazo de papel. Para muchos, esta es la tendencia que tienen. Y otros han degradado el matrimonio de una manera donde dice, para yo demostrarle a alguien, esto es lo que uno escucha, yo demostrarle a alguien que le amo o que quiero vivir con él o con ella para siempre, dicen, no tengo que tener un pedazo de papel firmado. La experiencia nuestra pastoral, hermanos, es muy diferente a estas expresiones. Vuelvo y repito, a mí me ha tocado ministrarle a gente casada y a gente no casada. Y puedo decirles a ustedes que hay una tendencia donde podemos mirar que el tipo de calidad de vida matrimonial en las personas casadas es completamente diferente al tipo de calidad de vida conyugal que puede tener la persona no casada. Una persona no casada refleja muchas veces inseguridad. Sencillamente, así como la gente se une, pues así mismo, en cualquier momento, puede haber cualquier discusión, cualquier situación, y sencillamente decir, ¿sabe qué? Ahí te dejo. Así como nos unimos, me voy sin ningún compromiso. Cuando las personas están casadas, no es tan fácil disolver una relación. Obviamente la gente se separa y se ha separado siempre, pero hay algo mucho más profundo, y yo no voy a decir meramente o necesariamente que es el papel firmado. Hay algo espiritual realmente. El intercambio de votos de estas dos personas, la afirmación con lo que se pronuncia o se pronunció frente a un altar o frente a una autoridad, la forma que se haya hecho, hay cierta situación que no es meramente palabra, sino hay un ente espiritual. Y vuelvo y repito, la gente se separa y se divorcia, siempre se han separado y se han divorciado. Mi punto es que es más difícil romper una relación cuando se está casado que romper una relación cuando las personas viven meramente juntos. Y uno de los problemas más fuerte que la sociedad tiene en el día de hoy, por lo cual la sociedad, nosotros miramos, se está desarmando, es la crisis que se da en el núcleo, en el centro familiar. Yo recuerdo en los años 90, el ex vicepresidente, se llamaba, que era ex vicepresidente del primer presidente Bush, se llamaba Dan Quayle. Yo recuerdo que fue criticado, hermano, y murmurado cuando este hombre, un día, en una rueda de prensa, en una afirmación periodística, dijo que el problema de Estados Unidos, de los barrios, no era un problema de la sociedad por asunto de que el gobierno no había hecho nada. Él dijo, el asunto es un problema de hogar y es un problema de la familia. Y él dijo, tenemos que fortalecer la familia, porque fortaleciendo la familia, fortalecemos la nación. Y hermano, la prensa liberal prácticamente se lo querían comer vivo cuando él dijo esto. Pero obviamente esto es cierto. Si usted se va, por ejemplo, a cualquier barrio donde hay un índice grande de criminalidad, de ganga, de drogadicción, cuando usted analiza qué es lo que está pasando, después de hacer usted todos sus análisis sociológicos, análisis demográfico, análisis social, político, económico, si usted es honesto y serio, y sigue investigando, detrás de cada historia de esta va a haber una familia rota, un padre alcohólico, hijos abusados, una familia que comenzó como familia en una forma disfuncional, hijos de padres muy jóvenes, teenagers, que no sabían cómo salir adelante con la responsabilidad de engendrar y criar hijos. A eso se le agrega la poca educación, se le agrega también la pobreza dada por la carga familiar de gente no preparada para ganarse la vida como deben de ganársela y poder sostener una familia. En fin, se van agregando una serie de factores a ese núcleo familiar que genera hogares disfuncionales. En otras ocasiones, puede la familia estar bajo lazo matrimonial, pero de repente, como ha pasado a muchos de ustedes que están aquí, por asunto económico en sus países, tuvieron que salir de sus países dejando a su familia atrás. Y aunque usted nunca tuvo la intención de abandonar a su hijo, a sus hijos, abandonar a sus hijas, abandonar al esposo o abandonar al esposo, por asunto económico lo abandonó, que es la realidad. Y aunque quizás usted ha sido fiel y se ha mantenido fiel con la esperanza de algún día regresar, dijo, me voy para Estados Unidos a trabajar 2 años y yo regreso, y ya los años han pasado y ya no fueron 2, sino que ahora son 10 años, 12 años, donde usted todavía no regresa, la familia se quedó sola, criado con terceros, criado con abuelos, de esta manera, y de alguna forma la familia creció en una forma disfuncional. Tarde o temprano estas situaciones se plasman en el corazón de los muchachos. Muchachos que crecen, algunos deprimidos, ansiosos, se sienten desprotegidos, no tienen orientación, no tienen quien le aconseje y prácticamente se generan los problemas sociales. Quizás el asunto, vuelvo y repito, no es separación. Muchas veces las dos personas están en el hogar, papá y mamá, pero no existe la capacidad, muchachos y muchachas muy jóvenes engendrando hijos, no tienen la capacidad ni la madurez para tener el reto, para disciplinar, para conducir, para corregir. Hay muchachos, por ejemplo, que todavía no terminan, muchachas que no terminan de fiestar y de andar gozando en el mundo. Y ahora tienen un hijo, dos hijos, y pretenden seguir viviendo como si vivieran solteros, con sus amigos, con sus amigas, en los nightclubs, caminando, paseando, y los niños solos, abandonados, descuidados. Cuando un padre, una madre, engendra criaturas, la vida cambia en una forma dramática. Si una persona engendra una criatura y piensa que puede seguir viviendo igual, está muy equivocado. Y esto es algo que yo le digo aquí en la iglesia a muchachos y a muchachas, cuando me toca ministrarles, cuando me toca hablarles, de que es muy fácil, de alguna manera, entusiasmarse, tener un idilio, un romance. Esto es fácil. Pero luego cuando, proponiéndoselo o no proponiéndoselo, se engendra una criatura, hay personas que piensan que pueden seguir viviendo su vida de la misma manera. Y una criatura, hermano, no es como en la selva, cuando hay géneros y especies de animales que tienen los hijos y los cuidan solamente 1 o 2 años y ya los animales... ya un animalito ya después de 2 años ya es considerado adulto y la madre se desentiende de él. En el caso del ser humano es completamente diferente. Se requiere para levantar una familia mucha dedicación. Dedicación en cuanto al sostenimiento, la alimentación, vestirle y luego viene la educación. Y luego viene ayudarle en la educación, que no entendí la tarea que la maestra o el maestro me puso. Me puede ayudar con la tarea, me puede llevar a la biblioteca, necesito utensilio de escuela, tengo hambre, hay que alimentarme, los zapatos ya no me sirven, necesito zapatos nuevos. Ahí se requiere un padre y una madre para atender a esa criatura. Y esto no estoy hablando de uno, ¿y qué si son 3 o 4? Y no solamente esto, sino que luego los muchachos comienzan a crecer, su mente va cambiando, su forma de pensar, y hay que estar inculcando las cosas buenas porque las malas entran por sí solas, se ofertan y por sí solas. Hay una tendencia natural del ser humano hacia el mal, a la maldad, al engaño, a la mentira, y hay que estar inculcando las cosas buenas, guiando, dirigiendo, disciplinando, corrigiendo y a veces usando la vara para dar un par de latigazos cuando hay que hacerlo. Y los muchachos van creciendo, entendiendo cada etapa del desarrollo mental, corporal y también espiritual de esa criatura, sus necesidades y el padre para irla llenando. Luego viene la etapa de la prepubertad, la etapa de la pubertad, la etapa de la adolescencia, con todos sus retos. Luego viene la etapa de la juventud con todos sus retos y ya los muchachos quieren correr a noviar y a casarse cuando todavía no tienen edad, cometiendo los mismos errores que quizás los padres cometen. Y usted es bienaventurado si usted en su familia todavía a los 18 años usted tiene hijos e hijas que todavía están bajo autoridad, que le obedecen, estudiando. Usted es bienaventurado en esa área. Muchas veces ya los 12, 13, 14 años, muchos padres podrán afirmar, se pierde la autoridad en la familia, los muchachos se van a las pandillas, a las gangas, algunos comienzan a experimentar con sustancias controladas, drogas, narcóticas, alcohol, y en fin, se da cuenta. Vemos nosotros que el pulso de una nación se toma a través de esto. El hogar y la estabilidad del hogar es importante. Y muchas veces, hermanos míos, lamento decirlo, dentro de la iglesia, las estadísticas no son tampoco muy halagüeñas. Dentro de la iglesia, vemos nosotros, pasan muchas de las mismas cosas que ocurren fuera de la iglesia, cuando no debía de ser así. Entonces, esto es importante. 40% de los niños nacidos en el 2007, dice este reportaje de agencia de prensa, 40% de la criatura nacieron fuera del lazo matrimonial, muchas madres solteras. En el día de hoy, peor todavía el caso. Vemos nosotros casos de homosexuales y lesbianas por inseminación artificial y por los medios de fertilización que tenemos en el día de hoy, tratando de procrear hijos y levantar familia en un ambiente contra naturaleza. Esto viene a agravar en una forma exponencial la situación social de una nación. Todo esto nos habla a nosotros de peligro de una implosión, es decir, cuando hablo de implosión, estamos hablando de un colapso interno dentro de la misma nación. Cierta ocasión estaba mirando un comentario que alguien dijo y decía que el Imperio Romano, en el tiempo de los romanos, fue el imperio más grande y era un imperio prácticamente invencible. Nadie podía vencer a Roma, nadie pudo realmente destruir Roma. Roma se destruyó a sí misma. Sencillamente, con los excesos, la falta de Dios, el paganismo, la inmoralidad hizo que Roma, de esta forma, Roma, de esta manera, se ofertara y sus valores como sociedad cayeron, y cayendo sus valores como sociedad, su moralidad como sociedad, otros países pudieron conquistarla. Lo mismo, la misma historia se repite en una nación tan grande como Estados Unidos cuando nosotros analizamos esto. Así que esta es la realidad. Yo creo que la iglesia no debe de cansarse, usted y yo como creyentes, de proclamar y seguir predicando, aunque muchas veces caiga en oídos sordos, seguir proyectando, proclamando las verdades de Jesucristo con respecto a la familia, al hogar, a los hijos. Hay bastante cosas que Dios nos ha dejado en su palabra con respecto al tema y hay que seguir predicando. Quizás como en el caso de Isaías, que cuando Dios le mandó a predicar, dijo, sigue diciendo, sigue hablando, aunque no te van a hacer caso. Pero en el día de los días sepan que hubo, le dijo Dios a Isaías, profeta, que habló y que Jehová mandó para proclamar a sí mismo nosotros, usted, yo como creyente, como Isaías, seguir diciendo las cosas que Dios ha dicho. Si cae en oído sordo, por lo menos se dijo y cumplimos con el Señor. Si podemos salvar una vida, si podemos influenciar a algunos, entonces ya es un bono de parte de Dios para nosotros y para la sociedad, y el Señor en ello se glorificará. Somos Diálogo Pastoral. Llámenos, ya la línea está abierta, 713-991-5760. Recuerda que usted puede mirarnos todos los días, me siguen llamando gente, hermano, lo andamos buscando por el Canal 21 y no apareció. No estamos en el Canal 21 ahorita, estamos en Nación TV. Es el canal nuevo que está en el canal 55.3 digital, todos los días de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Adelante. Pastor, con todo respeto, quiero hacer una pregunta que me saca a mí de duda. Yo soy cristiana, pero estoy viendo lo que usted estaba comentando. Dentro de las iglesias se está viendo parejas, como dicen nuestros países. Ellos dicen rejuntados porque no vienen con las esposas. Uh-huh. ¿Es correcto que una iglesia esté plagada de tanta fornicación y adulterio? Para mí es eso, ¿no? La iglesia tiene que ser clara con respecto a esto. Obviamente, el pecador que viene a la iglesia a escuchar palabra puede venir a escuchar palabra, ¿verdad? Y no le vamos a cerrar la iglesia al pecador que quiera venir a escuchar palabra. Pero tener a alguien de miembro de la iglesia, de oficial de la iglesia, trabajando dentro de la iglesia, viviendo en esa condición, no se puede. Claro. ¿Entiende? Entonces la gente, hay que hablarle bien claro. Y a las personas, por ejemplo, que abandonó a su cónyuge por allá, estamos hablando sin asuntos bíblicos, porque hay una base bíblica para el divorcio, que ya hemos hablado de eso otras veces, pero sin base bíblica, sencillamente porque dejó la familia, porque vino a trabajar para acá, se olvidó de la familia y ahora anda con otra. Esa persona es un fornicario adúltero, y esa persona dentro de la iglesia no puede ocupar ningún cargo. Pero hay personas que están ocupándolas en nuestra iglesia, imponen mano. Hermana, ya yo creo que le di mi opinión, no se puede. No se debe permitir que gente en esa condición tienen que arreglar su vida. Ok, pastor. Dios me le bendiga. Muy bien. 713. Una llamada más. 991-5760. Adelante. Ahí no había nadie. Muy bien. Síganos llamando. Las líneas están libres. 713-991-5760. Voy a la otra llamada. Buenas tardes. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Pues sí, haciendo énfasis sobre el tema que está hablando, fíjense que en la congregación de donde estoy, yo no puedo trabajar porque traigo el pelo corto, pero los que están fornicando están juntos. ¿Ya sabes? Eso se llama hipocresía espiritual. Hay gente que le dan más cuidado a la ropa que a la forma en que vive la gente. Sí, es una decepción realmente. Así es, hermana. Dios me la bendiga mucho. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, hermano, pero estoy un poco preocupada. Mire, yo soy una persona que está embarazada y es su primer bebé, y cada vez que me hicieron el examen de sangre me está bajando el nivel que no crece mi bebé. Okay, no. ¿Te dar una opinión suya? Okay, el niño no crece. ¿Cuántos meses tiene usted de embarazo? No, nada más tengo 6 semanas, hermano. Oh. Nunca he tenido un bebé. Okay, bueno, tiene 6 semanas. Sí, pero me hacen un examen y sale menos el conteo que los 3 que me han hecho. Bueno, el conteo de qué, el que no entiendo. La sangre. Oh, okay. El conteo de cuando me hicieron una... Escuche. Sí. Estamos hablando del conteo de glóbulos rojos, de la hemoglobina, de eso. Sí. De eso estamos hablando. Yo no sé a qué usted se refiere realmente, pero una cosa sí le voy a decir. Cuando la mujer está embarazada, una de las primeras cosas que se le debe de indicar y se le indica es vitamina, específicamente hierro, calcio, vitamina completa, ácido fólico, ácido pantoténico y todo el complejo vitamínico, porque es importante. Y si se está poniendo anémica, que es lo que yo quise entiendo que me está diciendo, entonces su médico que le está haciendo su prechequeo debe de monitorizar eso e indicarle las vitaminas que usted debe de tomar. Gracias. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Dios lo bendiga. Mire, tengo una pregunta. Mi hija padece mucho de tos y su pediatra me dijo que le va a poner una vacuna para las alergias por 3 años, uh-huh, cada semana. Yo quisiera saber si eso está bien o tiene... Bueno, si la tos viene por alergia, que probablemente tos y a veces asma viene por alergia, entonces el médico, el alergólogo, lo que hace es que checa a ver a qué cosa ella es alérgica, para tratar entonces de sensibilizarla a esa sustancia para que no le dé alergia. Sí. Y probablemente de eso se trate. No, le hicieron la prueba de las alergias y salió que es al zacate, al polvo, al... Entonces las vacunas son los antígenos, es decir, las esencias de esas cosas que ella es alérgica, en la vacuna, se la van inyectando y se la van poniendo para hasta que llegue un momento que el cuerpo ya no reacciona a eso y ya le curan la alergia. ¿Okay? Entonces está bien eso. Pues claro, ese es el tratamiento. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. La llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. ¿Me podría decir por qué hay veces que hay personas que dicen que tienen mucha energía, si tocan algo de lámina, les da toques? Ah, okay. ¿Por qué a la gente le da toque? Mire, hay algo que se llama... ¿me oye bien o quiere que le conteste por la radio? Ah, por el radio mejor. Ok. Hay algo que se llama corriente estática. La estática es algo, es una corriente que nosotros producimos y viene dado por la fricción. Por ejemplo, el aire está cargado de corriente. El aire, porque las moléculas, los iones en las moléculas tienen corriente negativa, corriente positiva. Entonces, como el aire está cargado de electricidad, si nosotros llevamos cierta ropa, por ejemplo, poliéster u otro tipo de ropa, esa ropa que nosotros llevamos se carga muchas veces de electricidad. Cualquier cosa derivada del petróleo, plástico, cosas que nosotros llevemos, como no conduce la electricidad, el plástico y estas cosas, muchas veces se carga de lo que se llama corriente estática, que son las corrientes que están en el aire. Entonces el cuerpo está cargado. Llega un momento que cuando usted hace tierra con algo, va a montarse en el carro está haciendo tierra, pues sencillamente hay una descarga. El cuerpo se descarga, la corriente que tiene el cuerpo acumulada en la ropa o en otras partes, al usted tocar el hierro, ahí viene el corrientazo porque es la descarga. ¿Se da cuenta? Entonces, en las tiendas venden productos que son antiestáticos. Hay un spray que venden, no sé cómo se llama. La persona se los rocea en el cuerpo, en la ropa, y eso hace que la ropa no se cargue de electricidad. Esto se mira más en invierno, porque en invierno, como está más frío, las moléculas del aire están mucho más concentradas. En otra palabra, el aire es más pesado en invierno que en verano. En verano, como el aire está más caliente, las moléculas están más dispersas, hay menos chance de uno cargarse de estática que en invierno, que las moléculas están mucho más juntas. Contestada su pregunta. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, que Dios lo bendiga. Amén. Sí, mira, yo quería preguntarle, ya tengo como 2 meses, hermano, con una tos seca. Ya he ido varias veces con mi doctor y me da antibiótico, medicina para la tos. Bueno, mire, tiene que ir con su médico y su médico tiene que indicarle radiografía de pecho. Eso va. Una persona que tiene ya a ese tiempo con tos y que no se le cura, hay que hacer radiografía de pecho. Hay que ver si hay algo crónico que está pasando allí. Dentro de las cosas crónicas, puede ser una irritación crónica, puede ser alergia, puede ser tuberculosis, si le da fiebre y está perdiendo peso, poco apetito. Muchas veces puede haber tumoraciones que se estén desarrollando en la tráquea, en el árbol pulmonar que esté dando tos. Entonces su médico tiene que hacerle radiografía y checar eso, o enviarla con un especialista de los pulmones. ¿Ok? Gracias, Andrés. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí. ¿Estoy hablando con el pastor? Está en el aire, le escucho. Oh, discúlpeme, señor. Yo quería preguntarle de qué es lo que nos dice la Biblia del mentado libro del Corán. La Biblia no dice nada del Corán, porque el Corán se escribió 600 años después que... 600 años después de la muerte de Jesucristo. Es que yo le quiero decir, es que yo soy joven y yo tengo... Oiga, otra vez le digo, la Biblia no dice nada del Corán, porque el Corán es un libro que apareció en el año 600 después de Cristo. Por eso es que yo le iba a preguntar, yo le quería decir, Yo soy joven de 24 años y a mí, yo andaba, mis pensamientos estaban locos, yo voy a decir locos, pero ahora gracias a Dios, yo estoy cambiando, y yo creo ahora en Cristo, mi fe está en Él. Ajá. Porque ellos piensan y ellos dicen que todo lo que está pasando es porque ellos deben de pasar con ellos, porque ellos creen que son la religión correcta. Ellas son una religión incorrecta, trate de apartarse de ellos porque lo van a confundir. Déjales digo algo a todos los que están escuchando en radio, los que quieren irse a esa religión o los que piensan o están pensando en esa religión, la primer regla es que tienes que dejar a todo, que no puedes creer en nadie, pero un mentado de Elijah Muhammad, bueno. Y no puedes creer en Jesucristo, no puedes creer en nadie, ellos bueno, pues, no creen en Jesús. Por eso usted sálgase de ahí y no se comunique con nada de eso y sirva al Señor Jesucristo, ¿ok? Y le puedo preguntar una más cosa, padre. A ver, rapidito, dígame. La Biblia que dice, es que yo estoy, estamos en un tiempo bien feo, y yo veo que son los tiempos feos, y yo siento que estoy seguro con Jesús. Okay, pero sí, hay que decir que el army, like, hay que decir que ellos hacen un draft, y los hablan a los otros jóvenes. Ahorita no hay draft en el Army. Escuche, ahorita no hay draft en el Army. No creo que vaya a haber ahorita draft en el Army. Usted, cuando se cumple 18 años, hay que registrarse. Eso es obvio. Y es por ley hay que registrarse. Ahora bien, si el Army a usted se lo lleva y hace un draft, obviamente usted tiene que ir. Pero en la Constitución, oiga esto, en la Constitución de Estados Unidos existe lo que se llama libertad de conciencia. Uh-huh. En otras palabras, usted puede poner objeción de conciencia y con eso automáticamente ya usted no lo... ¿Usted cree que por causa de este presidente, Hermano, yo no sé lo que va a pasar con este presidente. No quisiera meterme más en esto, ¿ok? Gracias por tu tiempo, okay. Señor, y que Dios me lo guarde. Dios me lo guarde mucho a usted. Amén. Una llamada más por aquí. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Estaba escuchando la radio y yo tengo una pregunta que hace tiempo que estoy que quiero preguntarle. Ajá. Yo con mi esposo fuimos casados en lo católico y después él cometió adulterio y nos divorciamos y a los 25 años volví a regresar con él. Yo quiero saber si estoy en pecado. No entiendo la pregunta. ¿Usted qué cosa le pasó? Okay. Allá nosotros nos casamos en lo católico hace muchos años. Bueno, mire, vamos a poner esto. ¿Usted tiene un pastor? ¿Tiene un pastor usted? Sí, sí. Bueno, vaya y hable con su pastor ese asuntito, ¿ok? Hablé, pastor, y me dijo que estaba en pecado. Bueno. Ahorita en el aire no quiero yo ponerme a dilucidar este asunto, porque es una plática un poquito larga. ¿Ok? Así que... Le recomiendo entonces que venga a la iglesia y aquí platicamos, ¿ok? ¿Dónde está la iglesia? Dios me le bendiga. Después del programa llama y le dan todos los detalles. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aló. Adelante. ¿Cuántos ahorita? ¿Cuántos años tiene una generación? No se sabe. Hay gente que dice que son 40, otros 42, otros 52, y hay otros que dicen... que una generación es cuando el que nació en esa generación se muere, el último que nació se muere, termina. Por lo tanto, pregunto porque, no, como dice, hermano, no se sabe. Mire, bueno. Hermana, no se sabe realmente. De Abraham a cierto tiempo dice que son 14 generaciones. Hermana, realmente no se sabe. Lo normal que la gente dice que son 40 años, pero eso no se sabe. Gracias. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano pastor, buenas tardes. Dios le bendiga a usted. Volviendo al tema, acerca de una pareja, en mi caso, por ejemplo, si alguien vino del país, del que sea, ¿no? Acá en este país, pues como usted decía al principio, se consigue una persona, se vuelve a casar y todo. Claro que antes de eso tiene que haber un divorcio directamente con la persona en el país. En este caso, que uno de hombre fallara, la mujer que queda soltera, ¿en qué caso quedaría delante de los ojos? El que no ha fallado puede volverse a casar sin pecado. El que falló, se le quita el derecho de volverse a casar. Según Mateo 5:32, el que no falló puede casarse. ¿Ok? Dios le bendiga. El que falló, le quita el derecho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Antes de la pregunta, deseo felicitarlo por su gran hermano. Siempre estamos aquí pendientes. Estamos siendo edificados y, hermano, nos gozamos. Hermano, una pregunta. Alguien me dijo ahí que no es una fecha de ellos, pero dicen que votaron en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero dice que después, cuando lo llevaron al templo, le dijeron que era invitado para ser bautizado por los muertos. Oh, esos son los mormones. Los mormones son los que bautizan por los muertos, porque los mormones creen, y eso es una falsa doctrina, los mormones creen, oiga qué tremenda esa cosa, y eso es ocultismo. Los mormones creen que si el vivo se bautiza por los familiares muertos, los muertos se salvan. Eso es lo que ellos creen, los mormones. Nosotros no creemos así. Y la Biblia no nos dice eso. Y toman eso porque por algo que Pablo dijo. ¿Y qué es lo que se bautizan por los muertos? Pablo dice en una parte en la Biblia. Pero Pablo lo que estaba diciendo es, cuando se habla de bautizarse por los muertos conforme Pablo, es gente que aceptaron a Jesucristo y abrazaron el Evangelio, porque gente que estaba vivo en ese tiempo, le predicó el Evangelio y luego a esas personas, predicadores por persecución, los mataron. Y por el testimonio de esas personas que ya habían sido muertos, estas personas abrazaron al Evangelio y se habían bautizado. Pero no es que alguien se bautice en nombre de un muerto, porque la gente después que se muere no se salva. Sí, y dice que lo hacen jurar por el libro y que la Biblia la dejan de segundo lugar. Claro, porque para ellos el libro de Mormón es más importante que la Biblia. Ellos usan la Biblia solamente para pescarlo a usted. Y después la Biblia la van quitando poco a poco y poniendo el libro de Mormón como el más importante. No, y dice que está asustado porque él está visitando una iglesia cristiana. Pues lo que tiene que salirse de ahí cuanto antes. Y eso le mandaron un bill, dice, de los diezmos sin congregarse. Bueno, que eso tiene que salirse de ahí, porque ese es el tipo de doctrina. Y hay un montón de cosas aberrantes. Los mormones creen en los extraterrestres, ellos creen en un montón de cosas, hermano. Hay que tener cuidado. Qué bueno, hermano, le agradezco. Por Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Solamente quería dar un pequeño testimonio para la gente que está peleando ahí con que sí, del adulterio no. Yo fui una mujer, me entiende, que toda la vida estuve sola, y al venir a este país, tengo una hija de 10 años, obviamente, al venir a este país conocí una persona, ¿verdad?, que convivimos, los dos éramos solteros, pero regresé a la iglesia y todo, y yo le empecé a pedir al Señor que si yo no estaba orando, me entiende, haciendo bien, viviendo con esta persona. Bueno, ¿y qué pasó? Pues, hasta ahorita, pues ya Dios nos separó, y puedo ver la mano de Dios, ¿me entiende? Que sí, gente, nadie, hermana, puede vivir junto con una persona sin tener su vida arreglada. Y el que lo hace, se está engañando a sí mismo. Así es, hermano. Así es. Bueno, Dios me la bendiga. Gracias por su comentario. Muy bien, línea libre, 713-991-5760, más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es, uno como cristiano, ¿qué tan mal estaría si nada más está casado o juntado? No, perdón, casado por lo civil y sigue. El que está casado por lo civil está casado, ¿ok? Si está casado por lo civil, está casado, ¿ok? Ajá, pero no está mal que no estaría, hermano, digamos, por la iglesia. Hermano está casado, ¿ok? Ah, ok. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Una pregunta, disculpe, le escucho por el radio. Yo creo en lo que Jesús dijo de que teníamos que ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento nunca hay una escritura donde diga que tengamos el nombre del Padre o del Hijo. Pero léase Mateo. Léase Mateo 28, hermano, versículo 18 al 20. Léalo, porque Jesús de su propia boca lo dijo. Amén. Él lo dijo, vayan, dice. Ebauticéis Jonoma Patero y yo Agio Neumatos. Jesús lo dijo en griego. Vaya y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los discípulos cuando bautizaban. Porque la palabra bautismo también se llama autoridad. La palabra bautismo significa autoridad, ponerse bajo autoridad de alguien. En la cultura hebrea, la cultura bíblica, Jesús dijo, yo voy a ser bautizado en la copa con la cual soy bautizado, y bautismo no es sumergirse en una copa. Dice que los judíos se bautizaron en Moisés, y Moisés no es agua, y dice que fueron bautizados bajo la nube no es agua. Está hablando bautismo, muchas veces habla de influencia y autoridad. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Llamada, buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Adelante. No sé si tendrá algo de conocimiento y si lo tiene, se podría dar una explicación acerca de una observación que se le va a hacer la hora del una observación del Día del Planeta, el 28 de marzo, y donde muchas ciudades y naciones van a observar ese día. Bueno, usted sabe que hay una tendencia ahorita de volver a la Tierra, que la Madre Tierra, y hay gente que anda adorando la Tierra. Adoran un árbol, adoran esto, y prácticamente, supuestamente, esto tiene la tendencia de traer una conciencia a la gente con respecto a la Tierra y el planeta donde vivimos. Pero usted y yo sabemos que hay otras cosas más profundas que eso, que se mueven detrás de esto. Y en realidad esto también está apoyando varios ministerios. Bueno, yo no sé del ministerio, yo estoy dándole mi opinión. Y mi opinión es esta, hay que ver qué es lo que se mueve detrás de muchas de estas cosas. Okay. Bien, gracias. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante, rapidito. Sí, hermano, le voy a bajar al radio, por favor. Una llamada más por aquí. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios Hello. Le bendiga. Adelante. Hello. Adelante. Perdone, pastor. Dios le bendiga. Le quería preguntar yo, una persona que puede enseñar en una Biblia católica a una persona que ya sabe de las cosas de Dios. Bueno, una Biblia católica fuera de los libros apócrifos que tiene la Biblia católica dice lo mismo que dice la Biblia que yo uso. Entonces sí puede. Hermana, vuelvo y le repito, y no estoy diciendo si puede o no puede. Lo que le estoy diciendo es, yo tengo en mi biblioteca, yo tengo varias Biblias católicas. Y hasta donde yo tengo fuera de los libros apócrifos, que son libros no inspirados, la Biblia católica dice lo mismo que dice la Biblia mía. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Deben los creyentes decir el credo? Como decir, creo en Dios Padre vamos a ver qué pasa con el credo. Le voy a decir, el credo es algo histórico. Obviamente los católicos lo agarraron para rezarlo, pero el credo no es un rezo. Y le voy a decir lo que pasa. Hubo una controversia muy fuerte en los años 300 después de Cristo, por este mismo asunto del unitarismo que se estaba levantando. Y en el concilio de Nicea, por eso el credo de los apóstoles se le llama oficialmente, es el credo niceno. En el concilio de Nicea, entonces, los reunidos en el concilio hicieron lo que se llama una declaración de fe. El credo es una declaración de fe, donde resume todo lo que nosotros creemos. Por eso dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Dios es el Creador. En Jesucristo, su Hijo. Estamos hablando de Jesús, es el Hijo de Dios. en la personalidad del Espíritu Santo, que no es una fuerza, no es una influencia, como dice el unitarismo. Y luego cada punto de eso que fue concebido por la Virgen María, María, el nacimiento virginal, murió bajo el poder de Poncio Pilato, su muerte, resucitó al tercer día, su resurrección, creo en su resurrección, en la Iglesia universal, que en este caso es en latín es católico, que eso viene del griego catho, catholicos es la palabra en griego, que nos habla de la Iglesia está en todas partes, que obviamente los católicos nos robaron esa palabra. La otra cosa es, y dice, resucitó, se sentó a la derecha del Padre, donde está Jesucristo, y de allí vendrá otra vez a juzgar a vivos y a muertos el retorno de Jesucristo. Prácticamente eso es una declaración de fe, donde está resumida la doctrina más importante de la Iglesia cristiana. ¿Ok? Ok. Dios me la bendiga porque no hay más tiempo. Ya nos vamos, será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.